soy tan solo sin tu amor. Me falta todo si no estás, si no te regresas a mi lado. Estoy seguro que moriré, vivo sufriendo por tu amor. Me falta todo si no estás, si ya no vuelves a mi lado. Estoy seguro que moriré. Y es que no puedo vivir sin ti, lejos de ti no puedo vivir. Y es que no puedo vivir sin ti, si no regresas moriré. Y es que no puedo.